son. Qué chimbazo, qué rechimbazo. El cantante del gueto, con el bendito. Si sabe, mi amor. Ponte mamacita que te voy a buscar hoy. Yo soy el que le compra y le quita la Dior. Dime, baby. Se te ve la nalgota porque te pusiste el hilito bajo la ropa. Siempre te veo chimba, pero ya estoy tragado y te veo chimbota. Bichota, mazota. Desenroíste los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bellaca. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Desenroíste los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bellaca. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo. Ese cuerpo es arte y es disposición. Booty grande en esos jeans, esa skinny. Natural no le cabe en el bikini. Se siente el feeling, prendame un pill y le levante la pierna como puerta Lamborghini. Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing. La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini. Qué pista pa', están rojitas los ojitos de ella. Cuando fuma se pone más bellaca. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas los ojitos. Cuando fuma se pone más bella. También tiene pa' la botella. Y con su amiga con toda se queda. Dime que tú quieres, baby, lo hacemos. Sabes que escondida siempre nos comemos. Ese solito rojo me tiene mal a mí. Pero en el fondo sabes que estoy por ti. Muero por tenerte, tra. Por comerte, tra. Por cogerte, ah. Por tocarte, yes. Por mirarte, por desearte. Ay. Y adentro venirme de ti. Qué rico sudadito los dos. Baby, tú eres arte, punto y aparte. No hay un semejante.